Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Veo una banana que viene volando. Mi querido Ariel, Ica y Sájarov, para este una que no sepa nadie. Ves bien, Diego. Viene una banana, pero en realidad atrás de la banana vienen un montón de otras cosas también que no se ven. Porque hoy vamos a hablar de Nico. Quizás más conocida por participar de ese ya mítico primer disco de Velvet Underground, el grupo liderado por Lou Reed y John Cale. Bueno, Nico nace en 1938 en Colonia, Alemania, con el nombre de Krista Pfaffgen. Krista, qué nombre. Pero la renombra Nico un amigo fotógrafo que en recuerdo de un exnovio le pone Nico, como se llamaba su exnovio. La cuestión es que los primeros años de la vida de Nico, ella se dedica, entre otras cosas, al modelaje. Empieza a viajar por distintas partes del mundo, trabaja en París, trabaja en Nueva York, como las top models, o como vemos que pasa en las películas, etc. Hace algunas incursiones en el cine, por ejemplo, aparece en la Dolce Vita de Fellini hacia fines de los 50, aparece en la tapa de algunos discos como modelo, tiene un hijo con Alain Delon. Sí, ¿viste las cosas que le pasan a las top models? Sí, tuve un hijo con Alain Delon y sigo. Y sigo, sí, muy, muy tempranamente. Alain negó la paternidad casi sistemáticamente durante toda su vida. La cuestión es que en el 65 llega o está en Nueva York, en Estados Unidos, y ahí conoce a un par de nenes, conoce a Brian Jones, conoce a Jimmy Page, que le produce las primeras grabaciones, conoce a Bob Dylan, conoce a Andy Warhol, que va a ser una figura bisagra, se podría decir, en su carrera. Empiezan a filmar ya cine experimental, empieza a estar ahí en el círculo artístico de Andy Warhol, que toma Velvet Underground, este grupo liderado por Lou Reed, como sus ahijados artísticos, y casi como por un capricho dice: Nico tiene que cantar en la banda. Nico, imaginemos una mujer alta, de rasgos teutónicos, con una blonda cabellera. Bueno, la cuestión es que Nico participa en la grabación del primer disco, pero parece que la banda mucho no le gustaba la idea, porque tenía ciertos aires de diva y antes de las fechas tardaba un montón en prepararse en los camarines, desafinaba un poco. Bueno, graba en este primer disco de Velvet del año 67, pero bueno, hasta ahí es más o menos lo que conocemos. La cuestión es que después tiene una carrera solista bastante interesante, que se podría dividir en tres etapas. Y vamos a tratar de escuchar un poquito de cada una de estas etapas. En el 67 edita un disco que se llama Chelsea Girl, como chica del Chelsea, en referencia al Hotel Chelsea, un lugar donde deambulaban ahí todos estos, donde, por ejemplo, queda todavía la duda, pero bueno, es bastante poco discutido que Sid Vicious acuchilló a su novia, bueno, donde pasaban todas estas cosas. Bastante bien retratado en la serie Vinyl, ¿no? Sí. Sí, una escena ahí que está bien retratada. Bueno, este disco Chelsea Girl, donde Nico todavía no hace sus temas, sino que interpreta músicas de otros autores, es producido por Tom Wilson, que si nos fijamos un poco en sus créditos, produjo, bueno, a Velvet Underground, a Bob Dylan, a Frank Zappa, Sun Ra, The Animals. Es decir, que había ahí un círculo de influencia bastante poderoso. De este primer disco solista de Nico, escuchemos una canción de Bob Dylan que se llama I'll Keep It With Mine. Not lost. Everybody will help you. Some I'm not loving you for what you are, but for what you're not. Everybody will help you. Esto es Nico, ya solista, año 67. Año 67, sí. La cuestión es que ella misma reconoce algunos años más tarde, a comienzos de los 80, que este disco no la representa, o que no era su búsqueda, o que todavía no sabía muy bien qué quería y que quedó en manos de la producción del disco. Y mirá lo que dice en 1981: todavía no lo puedo escuchar. Todo lo que pedí para ese disco me dijeron que no. Pedí batería y me dijeron que no. Pedí más guitarras y me dijeron que no. Pedí simpleza y lo llenaron de flautas, agregaron cuerdas. No me gustaban las cuerdas, pero las toleraba. Pero la flauta... La primera vez que escuché el disco me puse a llorar. Y fue por la flauta. Se ve que no toleró algo de la flauta. Bueno, que acá, por suerte, no se escucha. Pero en otros temas está con la onda medio hippie pastoral. Claro. De la flauta. Que Jethro Tull había incursionado fuertemente. Había cosas de Yes ya sonando. Sí, sí, pero no era esa flauta, digamos. Era una flauta muy liviana, muy... muy de ensoñación. Más Nito Mestre, digamos. Una flauta Nito Mestriana. Y que a Nico, bueno, no, a la luz de lo que hizo después, era evidente que no le interesaba eso. Después de este disco, o para esa época más o menos, conoce también a Jim Morrison. Pasan un tiempo juntos, se dice que tuvieron un amorío de algunos meses. La cuestión es que Morrison le incita a componer su propia música. Le dice, no, vos tenés que componer lo tuyo, hacer tus letras. Le enseña un método. Le dice que transcriba sus sueños, que escriba lo que fue soñando, y también a partir de la lectura de ciertos poetas y de la experimentación con peyote, como bajar todo eso a letras y a músicas. Es el consejo de Morrison. Un buen consejo. Sí, bastante bueno. Aparte, viniendo de Morrison, digamos que uno tendría que... Resultado le daba. Sí. Para esta época Nico cambia su imagen, porque ya no quería estar relacionado con esa imagen de modelo, de top model. Se tiñe el pelo de rojo y se empieza a vestir casi constantemente hasta el final de su vida íntegramente de negro. O sea, como una cosa que empieza ya a transmitir una oscuridad bastante densa. Consigue un armonio, este instrumento de teclado de viento, pero accionado a través de un teclado, y que se convierte también en uno de sus sonidos característicos y más representativos. Y por supuesto también sigue experimentando con todo tipo de drogas. Por periodos tuvo bastante relación con la heroína. A partir del 68 está lo que a veces se puede considerar el núcleo duro de su trabajo, que es una trilogía de discos producida por John Cale, que ya conocía de Velvet Underground. Del 68 un disco que se llama The Marble Index, del 70 Desert Shore y del 74 The End, donde hay un cover de la canción The End de los Doors, una versión de 10 minutos que, bueno... en este último disco tocan John Cale, toca Brian Eno, Phil Manzanera. Y de acá quisiera que escucháramos el tema que abre el disco, The End, que se llama It Has Not Taken Long. Oh, Hay que decir que Andy Warhol le cagó la vida a Nico un poco, ¿no? La quiso transformar en una modelo, estrella pop, al frente de una banda de rock, digamos, y lo que terminó pasando fue esto, ¿no? Sí, o quizá, bueno, encontró su cauce natural, diríamos. La cuestión es que estos discos del 68 al 74 fueron muy influyentes para muchos artistas, sobre todo para la generación de músicos del post-punk o del rock gótico o de cierta movida industrial. Pero sí, digamos que si estás medio bajón, no nos pongamos a escuchar esto porque nos vamos por la alcantarilla. Bueno, pasan unos años en los cuales no graba hasta comienzos de los 80, pero sigue tocando sola, toca conciertos con invitados, en los 80 arma una banda. Y a principios de los 80 le pasa una historia que, más allá de que la intenté investigar, todavía no la entendí. Graba un disco, en el 81 empiezan a grabar un disco con una banda con la que estaba tocando. No sé por qué roban las cintas o las venden, viste, para no sé qué cosa, o alguien la quiere editar, pirata, o no sé qué historia. La cuestión es que el día siguiente graban el disco de vuelta y hay dos versiones en grabaciones diferentes de un mismo disco. Ah, apareció la cinta perdida después. Apareció la cinta perdida, pero son tomas distintas. Los temas son los mismos, pero hay cambios en la instrumentación, en las tomas. Uno salió en el 81 y otro en el 83. Y ya para esta época y también para el 85, que edita su último disco que se llama Cámara Obscura, ya hay una sonoridad, si se quiere, más... ¿Qué significa, no? Pero más ochentosa, ya en banda, con batería, una cuestión hasta un poquito más pop, siempre con una dosis de oscuridad bastante, bastante severa. A los pocos años... Estando en Ibiza en el año 88, en un paseo en bicicleta, tiene un ataque al corazón, cae, se golpea la cabeza y muere. Trunca tempranamente su vida. En el 95 sale un documental, muy recomendable, como para todo hay un documental, para la vida de Nico también. El documental se llama Nico Icon, se puede encontrar en YouTube. Con subtítulos, todo, con testimonios de la gente que lo conoció y todo. Y bueno, para despedirnos, si te parece, escuchemos un poquito de este Gengis Khan, de la versión del 83 de este disco que se llama The Drama of Exile. El equipo de La Mar en Coche ya está concentrando para en algún momento escuchar ese disco grabado dos veces, tomar chinar y buscar las diferencias.